rubia que usaba un traje robótico y tenía super cosas para tirarle a todos los bichitos, porque bueno, era, quien dice que era como una cosa así medio alien, ¿no? Así que música medio alienígena vamos a escuchar un poquito sobras de lo que quedó de Goldfrapp de la otra vez, un par de temitas lindos como para escuchar el fin del disco, ¿no? Viste que a veces los fines de discos tienen su porqué y sus motivaciones, ¿no? Después vamos a hacer un picadito un poquito y ya nos vamos a meter en el plato fuerte de la noche, que va a ser material especial de dos grandes músicos de rock, pero de muchos géneros, ¿no? Como son David Gilmour y nada más ni nada menos que Jeff Beck, ¿no? Son dos personas que constan de, más allá del talento, que se lo pueda gustar a quien o no, hay una habilidad en producir ciertos sonidos que los hacen distinguidos y únicos, particulares dentro de lo que es en sí la música, ¿no? Ahí se ve el músico cuando está evolucionado en su práctica también, más allá de lo que tiene. Así que bueno, vamos a escuchar de parte de David Gilmour un disco que se llama Echoes, que es en vivo en Gdansk, que son esos lugares de Europa que uno mucho no tiene idea. Capaz que es en Bélgica, no, nada, quién sabe, ¿no? No importa. Aunque sea en Escocia, es un típico estadio al aire libre, con la gente, todo campo. Y suena bastante bien, y realmente hay unos momentos de David Gilmour que se pone a jugar y nos entretiene a todos, ¿no? Después, bueno, de Jeff Beck, con un disco bastante conocido, se llama Wire, que les va a gustar, tiene sus momentos. No lo cuentes por ahí, Jeff Beck cuando pela un solito más rockero, ¿no? Porque también tiene esos solos espaciales, medio alienígenas, y después también se tiene unos buenos solos de rock and roll que están muy buenos. Así que bueno, más o menos este es el follaje que va a transitar el Aguaraste Pario hoy. www.lavecindarradio.com. I'm gonna go. You're so sad to cheek. Look rich, Toby Jean. On your telephone. Won't be coming home. He's my man. Yeah, he's my man. You don't understand. I'm dressed up, let's agree. I Estás escuchando a Goldfrapp, una de las mejores cantantes pop que vas a escuchar por ahí dando vueltas, con un muy buen productor detrás. Y no solo eso, sino que hay música. Seguí escuchando a Guaraste Pario por la vecindarradio.com. Saludito al Damon Aima, que está musicalizando acá. Estás escuchando y ahora vamos a poner unos temitas interesantes. Follaje musical. We'll be right back. cierran con sus rejas y dejan de ser solidarios. Miran el cable de la televisión y solo así reciben la información. Y entonces ella les dice lo que hay que hacer, donde la plata tenés que poner. La solidaridad empieza por Fukuyama. La solidaridad empieza por casa. Raza, raza, cada cual a su casa. Cada uno encerrado en su casa con la reja. Que mata es el hambre, que se mata, mata, que mata de hambre. Ni terratenientes, ni militares. Te lo mato con alambre, que te cueso con hambre. Se mata, mata hambre, el perro del hambre. Ni religiones, ni curas violadores. Como el padre Grasso. Todos los días la paso de hambre con tu clan. Ni fechas patrias, ni navidades, ni años nuevos. Ni arbolitos, ni regalos. Todos los días con hambre, con tu plan de recontrainflación. Es el mata, mata hambre. Lo que mata es el hambre. Es el mata, mata hambre. Que te matan de hambre. Mandamos saludos por allí. Vamos a escuchar uno más y después se viene algo especial de David Gilmour. Empiezo diciendo esto antes de que adivinen dónde estaré. Mientras escuchan esto, desistir. Adquiero saber cuál es su objetivo. Los terroristas, los que siguen haciendo poemas. Empiezo diciendo esto antes de que digan que pienso lo que no pienso. Los surrealistas, los locos. Empiezo diciendo esto antes de que el tiempo pase y nos pongamos viejos. Los alegres bromistas. Empiezo diciendo esto antes de que otros lo digan sin haberlo escuchado antes. Los nadie. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Gracias, David Gilmour. En vivo, sonando por lavecindadradio.com, archive.org/lavecindadradio. Puedes escuchar este programa y muchos otros, música como esta y como otras. Esto es Echoes. En vivo desde Gdansk. The echo of the distance. donde sea, en algún lugar de Europa, y te enterás que toca David Gilmour, ¿no? O capaz un Richie Blackmore, que ahora dicen que anda de vuelta y que anda con ganas de no sé qué con Deep Purple, no sé qué Deep Purple, pero bueno. Así que bueno, le damos las gracias a David Gilmour, que además se vino al campo de polo el año pasado. Casi a estas alturas, un poco más avanzados en el año, en el pasado, bueno, uno de esos recitales que una vez se puede llegar a perder, ¿no? Así que vamos a escuchar un poquito más de música, un picadito, y vamos a escuchar algo de Jesbeck en pocos minutos. Thank you. Estás escuchando el aguará estepario, diverso follaje musical. Bueno, ahora sí se viene el momento de Jeff Beck, que muchos estaban esperando. A ver qué cosa rara trae, ¿no? Ya escuchamos de Bill Gilmour un poquito. Así que, bueno, esto está siendo grabado para la posteridad, ¿viste? Entonces puedes volver a escucharlo en archive.org/lavecindadradio y bajate el TuneIn y agregá en Facebook. Hacé todo. Y en algún momento vas a ver que las cosas cambian, ¿no? Así que, sin más miramientos, vamos a escuchar a un loco de la viola que bueno, estuvo acá hace un par de añitos, creo que en el Gran Rex, dando cátedra con la Stratocaster, básicamente. Escuchemos Magia de Stratocaster. Thank you. Sí, estábamos escuchando a Jeff Beck, que en su Facebook medio que los echaba un poco a sus compañeros musicales, porque le tira Happy Birthday, feliz cumpleaños, y le tira la edad, ¿no? A Mick Jagger, que ya está 74. O también a otros amigos como Brian May, que cumplen 70, y él anda más o menos así como por los 74 también, un pico, ¿no? Así que bueno, todos estos músicos de esta calaña ya están quedando por ahí, ¿no? Y bueno, les abrimos paso a los chicos de Top Ranking también, ¿no? Con esta música copada de Jeff Beck. Acá en la vecindad, el Laguaraste Pario pasa Jeff Beck. Así que bueno, muchas gracias a todos los que estén por ahí escuchando en el éter, y nos vemos la semana que viene con más cositas raras de música y la vida. Y así concluye nuestra edición de este día. Habrá más música y más yerbas el próximo recorrido, y volveremos por más. Con los trabajadores y las trabajadoras de Radio del Plata, una concentración, manifestación.